Bueno, como estaba ya anunciado, ahora tenemos la ocasión de hablar con la directora, una de las directoras, y con la coordinadora del Departamento de Psicología Social de la Fundación Juanito. La Fundación Juanito es una organización muy importante. Yo he tenido realmente, de alguna manera, el privilegio de conocerla hace muchos años y hemos hecho ya varias entrevistas con Gilda Podestá, con Lorena Naveira y ahora agregamos a Ada Umadji. Bueno, ante todo, Irene y yo la saludamos muy Adela cordialmente. Numansky, Adela Numansky. Adela, bueno, no importa. Estamos en la época de la posverdad, así que todos los nombres van. A mí me pueden decir Alberto, me dicen Alberto más de una vez. Y bueno, me la tengo que bancar, incluso pacientes. A veces los internos, a veces no. Gilda Podestá y Adela Umansky, ¿cómo están? Estamos Todo muy bien. bien. Bueno. ¿Estamos bien o te contamos, viste, decía mi No, no, no, amigo? no, no. Bueno, van a tener que contarnos, para eso la entrevista. Bueno, primero, en función de la reunión que hubo de la Fundación Juanito por los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, bueno, yo escribí un artículo que publiqué en la Fundación Pelota Trapo, como hago semanalmente, que se llama Aclarando la Declaración. Porque algunas cuestiones de esa reunión, que me pareció igual muy interesante, muy importante, me despertaron cierta inquietud, ¿no? Yo en la intervención que tuve, y traté de que fuera lo más educada posible, señalé algunas de estas cuestiones, ¿no? Como que las declaraciones se van en palabras, declaran, antes se declaraba la guerra, se declaraba el amor, ahora, bueno. Pero los hechos son a veces muy disímiles. En el caso de las niñeces, las infancias, los niños y las niñas, me parecen groseras la diferencia entre lo declarado hace 35 años y lo que estamos viviendo actualmente, pero no actualmente por Milei, sino actualmente, siempre repito y repetiré, el hambre es un crimen, lleva más de 40 años como consigna, ¿no? O sea que no es una cosa que hablemos de qué está pasando desde la elección de Milei. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, sabrás que no somos de los más optimistas, de las más optimistas en este momento en relación a esta cuestión y recuerdo incluso haber conversado en otras ocasiones respecto de los derechos sin niños, ¿no? Justamente como una letra muerta, digamos, que no se vivifica ni se concreta. Y será por eso justamente que necesitamos estar en la trinchera, en la lucha. Hoy sí, también, un poco más que en los últimos años, aunque yo considero que siempre está esto de lo que habla algún filósofo de lo inaudito, ¿no? De lo que va sordo por debajo y que se va gestando y que se ubica hoy en términos de la retracción de muchos logros. Que al menos se habían enunciado y que hoy siquiera están presentes o se pueden vilipendiar de cualquier manera, ¿no? Esto es, no sé, que los niños se pueden vender, que los niños son iguales a un adulto a la hora de cometer alguna cuestión que otros llamarán delito. Digo, son cuestiones muy caras para los que tenemos algo que ver con los derechos de los niños, que están hoy en franca discusión cuando era impensado que eso fuera así, ¿no? Una cuestión, Gilda, el tema de la venta de los niños en este mismo programa, hace muchos años, Irene seguramente se acordará mejor que yo, la hermana Peloni denunció el tráfico de niños, todo, o sea que viene de lejos. Lo que pasa es que Milei es pornográfico, pero la cuestión viene de mucho tiempo, ¿no? El tema del hambre, ya lo dije, por menos 40 años, y el tema de la venta de niños. Con el caso Loan, bueno, quedó más que evidenciado, pero lo de Loan no es de ahora. Loan y Loan ha sabido y sigue habiendo, ¿no? Es toda una industria, es una industria, ¿no? No, no. Sí, y los niños, como decíamos también en en este conversatorio, siguen siendo terreno de disputa, ¿no? Y siguen siendo también vitalidades posibles Tenemos un trabajo por publicar que se llama Existencias Menores Enormes, ¿no? Para hablar justamente de aquello que expresa un potencial vital que puede parecer muy mínimo, pero que sin embargo despliega justamente, ¿no? Mucha vida, y que creo que por eso también es tan atacado, ¿no? En un punto, porque son vulnerables, pero al mismo tiempo también tienen una enorme potencia los niños, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes. Bueno, este es un panorama necesario. También sería importante que pudieran referir a lo que es la Fundación Juanito está haciendo actualmente. Me parece justamente iba a preguntar eso, cómo están sosteniendo el programa Hogar. Uh-huh. Bueno, es complejo. ¿Cómo podemos? Sería, no. Bueno, además de eso... No, detalles, detalles. Detalles. Bueno, ustedes saben que desde hace muchos años aquello que se configura como trabajo de cuidado, ¿no? Está, en algunos casos el Estado lo terceriza en organizaciones como las nuestras, que somos organizaciones sociales que hacemos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para que en cogestión activemos las situaciones de protección o cuidado cotidiano. Para eso, una cuestión que venimos peleando hace mucho tiempo, recibimos una beca por niño, cuestión que esa beca por niño, en primerísimo lugar, está mal concebida, porque en realidad no debiera ser por el niño, sino a nivel institucional, ya que el personal, que es lo más grosso, digamos, de la organización, siempre debe ser el mismo, tengamos nosotros la mayor cantidad de niños posibles por el cupo o muchas menos, ¿sí? Y en ese sentido, por tanto, no está bueno pensar beca por niño, la institución es mucho más amplia. Pero por otro lado, además lo que se percibe alcanza, según la responsabilidad que tenemos en ese cuidado diario y en esa especialización además, ¿no? Porque nuestros niños son niños que han pasado por vulneraciones graves y precisan de gente mínimamente idónea, solamente se percibe el 50% de lo que la organización precisa. Así que lo que quiero decir con esto es que estamos buscando todos los meses una posibilidad de subsanar justamente ese déficit. Y además en esto que dice Gilda de la cogestión, es como que deja de ser también una cogestión, porque es cogestión si es el 50% o un porcentaje que más o menos uno pudiera contar con el otro. Y en esto que dice que no alcanza, no solo no alcanza en lo económico, sino que hay que estar permanentemente buscando recursos gratuitos para que los chicos puedan ser atendidos con un montón de patologías con las que están ingresando, que antes no era tanto como ahora. O sea, ahora los chicos están ingresando mucho más vulnerables de lo que lo hacían hace un tiempo. Entonces necesitan muchas más cosas que al ingresar nos dicen que sí, que van a conseguir los recursos. Y la verdad es que terminamos nosotros tratando de conseguirlos por un montón de lugares y se nos hace muy difícil. Y chicos que necesitan tratamiento, quizás lo tienen un mes y después lo dan de baja. Es muy complejo. Entonces, ese 50%, digamos, del que habla Gilda, es a nivel económico. Además, hay otras cosas que no pasan por el nivel económico que tampoco se están teniendo. Ahora, una pregunta, sobre todo para los oyentes. Gilda habló de las becas. ¿Las becas son nacionales o de la ciudad? No, es un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente después de la pandemia, en un traspaso que hubo de la Dirección de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que por otro lado, por ley, fue bastante discutido, digamos, porque la función del Consejo de Derechos en la Ciudad de Buenos Aires es una función que tiene que ver con lo político y no con la ejecución de programas que quedan, en cierta forma, encapsulados en el mismo organismo. Para explicarlo, el mismo organismo toma la decisión de intervenir por algún niño, pero además las defensorías zonales que dependen del Consejo de Derechos son las que trabajan sobre la estrategia de egreso de los niños. Y por otro lado, los recursos, ¿quién los ofrece? También el Consejo de Derechos. Entonces quiero decir con esto que ha quedado algo monopolizado que muchas veces no permite una regulación como corresponde, ¿no? Y la exigibilidad respecto de los derechos también se complica en parte. Hay que ir a buscar, no sé, a la AGT o eventualmente a algunos juzgados que se atrevan también a poner algo de coto sobre estas algunas medidas que siempre resultan, ya digo, mínimas respecto de lo que precisan los pibes. A ver si entiendo bien. En este momento, la cuestión de becas depende entonces, ¿sigue dependiendo de la ciudad o ya está a nivel nacional? No, dependen de la ciudad, pero vos sabés que indirectamente también dependen del presupuesto nacional. No, yo no sé nada. Yo pregunto de bueno, quién depende. Yo te digo. Algo de eso, claro. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene su propio presupuesto, su propio gobierno. Es cierto, pero viste que con el tema de las coparticipaciones hubo mucho juego ahí como para decir que, que no había el dinero suficiente. Siempre y hoy estamos analizando el subte, se están ploteando los colectivos, o sea que no sé si, supongo, no quiero creer que para el gobierno de la ciudad sea más importante plotear un maldito colectivo que un chico coma. Supongo que no se pasará eso, ¿no? No quiero creerlo. No puedo creerlo. Pero realmente... Hoy nos dijeron, esta mañana nos dijeron, Alfredo, para que vos te des una idea, que el recurso para un niño que tiene graves dificultades de conducta, que entró incluso con un diagnóstico de psicosis a los 6 años, podemos no estar de acuerdo con que se haga ese diagnóstico, pero era un niño que necesitaba una apoyatura que no es la de la media de los niños. Cuando ingresó, nosotros teníamos como condición que tuviera un acompañante terapéutico. Ayer nos hicieron saber, esta mañana, perdón, 7 y 19, que los recursos referidos a los acompañantes terapéuticos, si no eran con un informe, que por supuesto está, iban a ser cancelados para el día de mañana, porque se achicaron todos los recursos de acompañantes terapéuticos y, sobre todo, acompañantes hospitalarios. Quiero decir, hay parte de una política que en muchos sentidos no entendemos hacia dónde va, porque no hay argumento posible, sino el único argumento es no hay presupuesto, y entonces, se ven magros todos los recursos que podamos precisar. Que en realidad entendemos hacia dónde va. No es que no entendemos, entendemos hacia dónde va, tiene sentido la política, todo lo que está pasando por las políticas que están llevando a cabo. Bueno, digamos, el PRO, Cambiemos, no sé ya cómo se llama, porque cambian demasiado, está gobernando la ciudad desde hace ¿cuánto? ¿Como 12 años? ¿100 años? ¿Cuánto? Sí. Está Macri primero, Larreta y ahora Jorge Macri, o sea que hace... 8 años y más. Más, Macri fue 2 veces, me parece. Claro, yo conté. De 8, 16, bueno, ya es un siglo. Es un montonazo. Que fue bien. La pregunta es, esto es más, por lo que vos decías de la cuestión nacional, es más urgente, se nota más ahora que, por ejemplo, cuando estaba Rodríguez Larreta, o es igual, ¿no? Yo creo que hay una sensación de apoyo en relación a las mismas políticas. Entonces, ¿es una sensación o es una se apoyo? Profundizan. Y no, se atreven a hacer algunas cosas que por allí, sin el apoyo nacional, me parece que no se podía. ¿Viste? Estaba más restringido. Hoy hay, por alguna razón que me cuesta igual comprender, sobre todo cuando hablamos de niñeces, cierta habilitación a hacer algunas cosas, lo vemos en el campo de la discapacidad también, digo, los recortes que se están haciendo en todos los sentidos a nivel nacional, yo creo que justamente avalan otras tantas acciones a niveles más locales. No, de acuerdo, lo que pasa es que a nivel nacional, la nación argentina es una casi una diversidad confusa, digamos. Totalmente. No tengo el estero que Córdoba o que Santa Cruz, pero digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que nos acoge, con perdón de la palabra, nos interesa mucho saber realmente, tanto a Irene como a mí, cómo es la situación actual, porque no creo que en la ciudad... Insisto con el ploteo, estoy obsesionado con el ploteo de los colectivos. Haya cambiado tanto, digamos, se pudo observar el pasaje de las líneas colectivas a la ciudad, están con el tema de la tarjeta así múltiple para pagar el subte. El problema es pagarlo, no con qué lo pago, digamos. Pero bueno, pienso que esto, si queda tan groseramente dejado de lado, es un tema realmente para hablarlo a nivel de la ciudad. Digo esto porque, Gilda, algo te conozco, creo que nadie te conoce mucho, pero yo algo te conozco. Evidentemente lo nacional muchas veces se usa como una especie de coartada para lo local, ¿no? Como que lo local no pudiera hacer nada, es lo nacional. Bueno, está bien, es un país hiperpresidencialista, con todos los desastres que eso implica, pero creo que la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, para abajo, debe dar respuesta a esto. Me parece, va, no sé qué piensan ustedes. Sí, pero yo siento, ya digo, no sé, pero es una... Me parece que estamos hablando de cosas de las cuales no hablábamos, ¿se entiende? Por eso digo, hablo de una retracción en relación a los derechos. No teníamos que hablar de que los niños necesitan determinados recursos y tienen que estar, y sobre todo los niños más vulnerables. Cuando hablábamos de comida, no sé... Me parece que aparecieron nuevamente cuestiones que son muy caras para aquellos que estamos en este sector y que demuestran incluso por los nombramientos de personas que no tienen recorridos necesarios en el ámbito de la niñez, uno se da cuenta que el interés está puesto en otra parte, que cierren los números, que se haga algo que financieramente cierre. Entonces, es otra la cuestión, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo con varios de los candidatos que estuvieron con anterioridad, pero les reconocía una trayectoria en el tema. Hoy hay mucha gente que no tiene mucha idea y que, sin embargo, está en lugares donde toma decisiones. Y eso es complicado, eso es complicado. Que también lo que pasa con el tema de los recursos es que, aunque esté el recurso, es la decisión política de a dónde se asignan las partidas. Y evidentemente, hacia acá no se están asignando las partidas. Por ejemplo, las organizaciones. Perdón, Alfredo. No, es cierto lo que dice Adela, la discrecionalidad absoluta, ¿viste? Por ahí sigo con los ploteos, tiene más importancia un ploteo, he visto ahí el video del ploteo maldito, ¿no? La gente va a viajar igual con ploteo o sin ploteo, digamos, realmente. Hemos pedido en los últimos años, sobre todo, porque en el momento en que estaba Pilar Molina, logramos que hubiera un apoyo sobre todo para la cuestión de la infraestructura, que era equiparable a una beca mensual, Y nosotros hoy tenemos que pedir la beca número 13, o el subsidio, como lo llaman ellos, número 13, porque nosotros tenemos que pagar aguinaldos y eso no está contemplado para nuestros trabajadores, ¿entiende? No, nosotros tenemos 12 becas, pero sin embargo, nosotros en el año, para nuestros trabajadores, que son la erogación más grande de la institución, bueno, tenemos que contemplar, como corresponde la ley, una beca 13. Y eso no se consigue. No por lo menos de momento, y no sé hasta qué punto tienen intención de seguir escuchando, postergan. La postergación es una gran estrategia en este momento. Bueno, primero agradecer tanto Irene como yo a las dos que han charlado sobre estos temas que nos interesan mucho. Evidentemente hay una relación muy afectuosa y mucho reconocimiento con la Fundación Juanito desde hace muchos años. Y desde ya, cualquier cosa que quieran transmitir o participar del programa con todo esto que es tan importante, acuciante, diría. Lo único que está prohibido es hablar a favor del ploteo, sí. Perdón, primero agradecerte mucho, Alfredo, porque sos parte de la institución, nos ayudás afortunadamente a pensarnos en situación, sí, aunque te saques los anteojos. La otra cosa que no me gustaría que dejemos de decir con ADE es que, bueno, a pesar de todo esto, la seguimos remando y hay cosas muy maravillosas que suceden a nivel comunitario y con los niños, las niñas, los adolescentes, que nos sigue dando el empuje para continuar. Una de ellas es el Jugar en la Calle, que es una instancia muy hermosa. Y en el mes de noviembre fue nocturna, el 8 de noviembre, junto con una muestra referida a derechos inventados o los derechos más necesarios para nuestros niños, y salieron cosas muy impactantes y muy importantes, por lo menos para que empecemos y volvamos, digamos, a escuchar. Pero ahora será el 13 de diciembre, 16:30, 19, y queremos invitar a todos los que estén en el barrio, pero estén más lejos y quieran disfrutar de ese tiempo donde los pibes son actores sociales y copan la calle, bueno, a venir ese viernes 13 de diciembre, que va a ser nuestra última fiesta, digamos, en la calle, junto con la merienda y ese compartir que excede, que es con y por los niños, pero que excede y nos hace mucho bien. Bueno, si puede mandarnos un flyer y lo agregamos en nuestra descripción. Pero también me parece importante que recuerden la dirección para que la gente se pueda acercar, por favor. Sí, se corta toda la calle de Amenábar al 300, se corta y salimos todos a la calle a jugar. Los chicos invitan a sus compañeros de la escuela, vienen nuestros nietos, nuestros hijos, familiares, y toda la calle está cortada. Y supongo que la ciudad lo autoriza, porque si no, el protocolo de Patricia Bullrich. Se presenta todos los meses un montón de formularios en la comuna. Y se paga el seguro. Se paga el seguro, que dicen que hay que pagar. La autorización la dan ese mismo viernes a las 3 de la tarde. Perfecto, perfecto. Bueno, o sea, todo anda como anda en Argentina. Bueno, un gran abrazo para las dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a la comisión directiva de la Fundación Juanita, a la directora Lorena Naveira, que nos ha hecho un plantón, que supongo... No, te cuento, está en la fiesta de egresados de uno de los niños. Ah, está, sí, claro, altamente justificada. Sí, ahora salimos corriendo nosotros para ella también, pero alguien tenía que estar. Tengo un doctorado en excusas coartadas y otras hierbas, así que bueno, un gran abrazo para las dos de Sueños Posibles. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Irene, también. Chao, Irene, gracias. Chao, gracias.